Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 94º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @blogLCDD, por email info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado, bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. El acuerdo del Brexit podría socavar un futuro pacto comercial entre Estados Unidos y Reino Unido. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió de que el acuerdo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea podría poner en peligro un futuro acuerdo comercial entre Londres y Washington. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carcellé. ¿Podrá el Reino Unido llevar a cabo su propia política comercial con otros países tras el Brexit? Esta duda surge después de la declaración de Donald Trump, quien no está convencido con los resultados del acuerdo recién firmado con la Unión Europea. Suena como un gran negocio para la Unión Europea, y creo que tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que examinar en serio si Reino Unido tiene permitido comerciar. Porque, ¿saben? Ahora mismo, si miran el tratado, es posible que no puedan comerciar con nosotros, y eso no sería bueno. No creo que lo tuvieran previsto. No creo que así lo quisiera la primera ministra, y espero que ella pueda hacer algo al respecto. Pero en este momento, tal como está el acuerdo, puede ser que no. Es posible que no puedan comerciar con Estados Unidos, y no creo que quieran eso. Sería una gran desventaja para el negocio. Desde Londres, por su parte, no tardaron en responder a estos comentarios del líder norteamericano. Los representantes de Theresa May afirman que el país sí podrá celebrar acuerdos comerciales con todos los países del mundo. Sin embargo, la mano derecha de la Premier señaló que no son inesperados los comentarios de Trump y que las negociaciones del tratado comercial con Washington son un desafío. Paralelamente, un instituto británico estimó que la separación costaría a Reino Unido 100.000 millones de libras esterlinas hasta el año 2030, una cifra que equivaldría a perder la producción económica de Gales o de la City londinense. La Unión Europea dice que la cuestión de Gibraltar debe ser discutida entre Madrid y Londres. Europa apoya la posición de España cuando se trata de Gibraltar. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Javier Sanz. Bueno, España se reafirma en apoyar la postura de España cuando se trata, eso sí, de Gibraltar. Así lo afirmó el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, al referirse a la polémica surgida entre Madrid y Londres. El alto cargo puntualizó además que es España quien debe dialogar con el Reino Unido sobre el futuro del Peñón y no la Unión Europea. Recordamos que el gobierno español exigió al británico un papel de protagonista en unas futuras negociaciones sobre Gibraltar que se den tras el Brexit, algo que Theresa May se negó a reconocer. En paralelo a estas disputas políticas, ciudadanos y activistas piden a las partes que resuelvan los problemas de la zona. Una carta filtrada muestra que España tendría un papel menor en el futuro de Gibraltar. En España no cesa la polémica por la cuestión de Gibraltar, que tras el último acuerdo sobre el Brexit se dio por cerrada. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carcellé. En España no cesa la polémica por la cuestión de Gibraltar, que tras el último acuerdo sobre el Brexit se dio por cerrada. Así, Londres ha filtrado una carta escrita el día de la cumbre comunitaria, la cual pone de relieve que el papel de Madrid en las negociaciones sobre el Peñón será menor de lo que asegura el presidente del gobierno español. En este sentido, el líder del PP usó la ocasión para arremeter de nuevo contra Pedro Sánchez. La carta oficial del embajador del Reino Unido reconociendo que el gobierno de España ha hecho el ridículo en la negociación con Gibraltar. En la carta mencionada se pone en cuestión el veto de España a la aplicación de un futuro acuerdo en Gibraltar. Además, se habla de varias barreras para evitar que Madrid ponga sobre la mesa negociaciones por la soberanía del Peñón. El escrito dice, literalmente, que el Reino Unido nunca entrará en acuerdos en los cuales los gibraltareños pudieran pasar a soberanía de otro Estado. Eso a pesar de que Pedro Sánchez insiste en que Bruselas y Londres le dieron garantías de que Madrid nunca estaría excluido. Sin embargo, según afirma el periódico español El Confidencial, lo que buscaba Sánchez en las negociaciones con sus contrapartes fue algo más. Según el medio, una de las ventajas era una posición preferente en el futuro acuerdo comercial entre el bloque y Reino Unido, algo que el periódico tacha de promesa imposible. Y la segunda, promover una candidata española a la Comisión Europea. Esta versión coincide con la del secretario de Relaciones Internacionales del PP, quien en un canal español afirmó que Sánchez ni siquiera habría negociado el tema de Gibraltar. Estuve esta mañana con Michel Barnier y le pregunté por qué el Ejecutivo español no ha cambiado el artículo 184. Y para mi sorpresa me dijo, porque no lo pidieron. Estados Unidos amenaza con imponer aranceles a productos de China por 267.000 millones de dólares. Estados Unidos ha amenazado con introducir aranceles por alrededor de 267.000 millones de dólares sobre diversos productos de China, si no se alcanza un acuerdo comercial en la cumbre del G20 que se celebrará el próximo viernes y sábado en Argentina. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Javier Sanz. Donald Trump no descarta nuevos aranceles contra China. Serían por valor de 260.000 millones de dólares en caso de que no llegue a un entendimiento con el presidente Xi Jinping. Así lo declaró el propio presidente estadounidense en el Wall Street Journal justo días antes de la próxima cumbre del G20, donde está previsto un encuentro entre ambos líderes. Sin embargo, Trump aclaró que considera muy poco probable obtener algún tipo de compromiso por parte del líder chino. Washington exige que Pekín abra su mercado para las exportaciones norteamericanas para normalizar las relaciones comerciales. Si esto no ocurre, el presidente estadounidense apunta que incluso podría aplicar un impuesto del 10% a los productos de Apple procedentes del país asiático. Por su parte, China ha mostrado su esperanza en desarrollar un diálogo justo con Washington. Sin embargo, afirma estar lista para defender sus intereses en caso de un aumento de los aranceles. China advierte de las consecuencias catastróficas de un divorcio comercial con Estados Unidos. La separación completa de dos economías estrechamente vinculadas podría tener consecuencias inimaginables, avisa el embajador chino en Washington. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carcellé. Mientras tanto, continúa la escalada dialéctica entre Washington y Pekín ante la cumbre del G20. El embajador chino en Estados Unidos llama a la responsabilidad y subraya que hay gente que no parece ser consciente de las posibles consecuencias y del impacto negativo en la economía mundial si prosigue la disputa económica. Admite que el conflicto comercial entre los dos gigantes podría crear condiciones para una nueva gran depresión y una guerra mundial. Todo esto viene tras las declaraciones de Donald Trump, quien aseguró tener preparado un aumento de los aranceles hasta del 25%. El presidente amenazó con la subida si Pekín no accede a las demandas de Washington y si no detiene el robo de propiedad intelectual. Trump también exige a China que abra su mercado a la competencia estadounidense y añade que si no es así, no habrá trato. El conflicto económico se ha elevado exponencialmente entre ambos países tras la subida recíproca de los aranceles en el mes de septiembre. Pekín estrecha relación con España en su búsqueda de nuevos socios. Esto se da dentro de la gira del presidente chino a España y Portugal. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Javier Sanz y Emilio Zamora Mota. Mientras tanto, y al no observar cambios positivos en el diálogo con Estados Unidos, China promueve con éxito sus lazos con otros países. En concreto, el gigante asiático abrirá su mercado a la uva de mesa española y a la carne de porcino. Esta es solo una parte de la veintena de acuerdos económicos y culturales que se firmarán durante la visita de Estado de Xi Jinping a Madrid. Vamos a conocer todos estos detalles, todos estos acercamientos entre España y China con nuestro corresponsal Emilio Zamora Mota. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, cuéntanos estas nuevas relaciones entre el gigante asiático y Madrid. Bueno, estamos hablando, Javier, que en este instante precisamente podríamos hablar que estamos refiriéndonos a los mejores momentos, ¿no?, en cuanto a las relaciones de estos dos países. ¿Quién lo corrobora? Bueno, miremos acá las imágenes que corresponden al momento en donde el presidente de China empieza con esta visita de Estado. ¿Quién lo recibe? Bueno, el rey de España, Felipe VI. Y bueno, de alguna forma, esta visita de Estado, te quiero decir que dura 2 días y en ella hay algo muy importante sobre el tema de la inversión, y es que se van a firmar algunos acuerdos bilaterales entre precisamente estas autoridades, ¿no?, representantes de ambos países. Sí. Ahora, cuando hablamos de inversión, ¿no?, mucha atención con esto, Javier, quiero invitarte a conocer cómo es que invierte el gigante asiático en países del bloque de la Unión Europea y, por otro lado, en Estados Unidos. Decirte que en el bloque de la Unión Europea invierte 9 veces más de lo que invierte en los Estados Unidos. Según expertos, manifiestan que esto se debe a la guerra comercial que tiene Estados Unidos por sus políticas proteccionistas, así es, con el gigante asiático, y por ello, de alguna forma, China pone su mirada en países como, por ejemplo, acá lo tengo, Suecia, Reino Unido, Alemania, Francia y también otros países, Javier, como por ejemplo tu país, España, ¿no?, que se encuentra ahora mismo en el 6º lugar, ¿no?, de los países en donde China invierte. Y esta cifra es importante. Sí, claro. 30.900 millones de dólares. Esto corresponde al volumen comercial total que ha ascendido, sobre todo en el tema de el tema de estas dos naciones, pero en este año, en el 2017. Ahora, si ustedes se están preguntando cuál es la importancia, ¿no?, de las relaciones que mantienen estos dos países, bueno, decirte que China es el tercer proveedor de España, el principal socio comercial y económico en Asia. Y cuando hablamos de este tiempo, de los últimos 4 años, hablamos de que en inversiones hay más de 15.700 millones de dólares. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si analizamos el tema en reversa, ¿no?, por así decirlo? Sí. ¿Por qué es importante para España? Existen muchas empresas españolas, ¿no?, para ser exactos, hablamos de más de 600 compañías que están trabajando aquí en China. Y cuando hablamos del tema de las exportaciones, solo en el 2017, imagínate, esto fue lo que se invirtió, 7.300 millones de dólares, lo que corresponde a un aumento del 30% de las exportaciones entre ambos países. Números bastante grandes, ¿no? Y también destacar, Emilio, la nueva ruta de la seda. Te quiero preguntar, ¿qué papel justamente está jugando España en todo esto? Bueno, hay un papel muy relevante, sobre todo cuando ponemos la lupa en cómo han venido trabajando en esta ruta, la ruta de seda. Estamos hablando de una gran vía ferroviaria. Este megaproyecto lo que ha hecho es fortalecer el comercio entre estos dos países, España y, por supuesto, China. Todo esto a través de esta ruta que, como te digo, es la más larga del mundo. Estamos hablando de 13.000 kilómetros, imagínate, es bastante larga. Y lo otro que te quiero comentar es que, así como hay una vía terrestre, también hay una vía marítima, y es aquí donde desde España se juega un papel importante el tema de los puertos, ¿no? Porque imagínate que en estos puertos, desde China hacia España, llega un aproximado a las 18 toneladas de productos, y todos estos productos, Javier, que llegan desde el gigante asiático, llegan a España para poder ser enviados y trasladados hacia otros países. Claro. Por ello, la importancia que tienen estas dos naciones y, por supuesto, los convenios que ya, ¿no?, se vienen entre estos dos países. Muy interesante, Emilio, estas nuevas relaciones entre España y China. Gracias por toda la información. España y China estrechan lazos con la visita de Estado de Xi Jinping. Los reyes han recibido con una solemne ceremonia en el Palacio Real de Madrid al presidente de China Xi Jinping y a su esposa Peng Liyuan, que protagonizan la primera visita de Estado a España de un mandatario asiático en este reinado y la primera de un jefe de Estado chino en 13 años, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Ceremonia oficial de bienvenida al presidente de China, Xi Jinping, y a su esposa Peng Liyuan en el Palacio Real. Esta es la primera visita de Estado de un presidente chino a España en 13 años y coincide con el 45 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Su objetivo, mejorar la relación bilateral ya estratégica con España, promover oportunidades de negocio para empresas españolas y fortalecer la alianza china con la Unión Europea. El mandatario chino llegó este martes a Madrid acompañado de una nutrida comitiva. Su primera actividad oficial ha sido un encuentro con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, seguido de una cena que los reyes le ofrecieron a él y a su esposa. Xi Jinping se reunirá con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa para firmar varios acuerdos, entre ellos el agrícola, para favorecer las exportaciones de carne porcina y uva de mesa al país asiático. Una apretada agenda que incluye además la visita del presidente chino al Senado y al Ayuntamiento de Madrid, y que cerrará con una cena de gala en el Palacio Real ofrecida por los reyes. España descarta unirse a la nueva ruta de la seda de China. España y China han firmado una veintena de acuerdos institucionales y comerciales, pero Madrid rechaza sumarse a la nueva ruta de la seda. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carcellé. España y China firmarán hoy una veintena de acuerdos institucionales y comerciales, pero Madrid rechaza sumarse a la nueva ruta de la seda. El plan del gigante asiático pasa por construir infraestructuras ferroviarias y marítimas con las que conectarse con las principales economías del mundo. Esta ambiciosa iniciativa nació en 2013 de la mano del propio presidente Xi Jinping y fue bautizada como un cinturón, una ruta. Esta estrategia de desarrollo económico la han suscrito ya unos 90 países, pero este proyecto divide a Europa. Grecia y varios países del este europeo se han asociado, pero enfrente tienen la desconfianza de otros miembros del bloque como Francia y Alemania. Según fuentes de la Moncloa, España sostiene, por su parte, que quiere trabajar en un marco común europeo y no de manera bilateral. La próxima parada del mandatario chino es Portugal, que sí se espera que se adhiera al proyecto. Denuncian a Google por recopilar datos de ubicación de sus usuarios. Google es acusada de violar el Reglamento Europeo de Protección de Datos al realizar un seguimiento de la ubicación de millones de sus usuarios. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carcellé. Nueva denuncia contra la compañía Google relacionada a la privacidad. Esta vez es acusada de violar el Reglamento Europeo de Protección de Datos al realizar un seguimiento de la ubicación de millones de sus usuarios. Un grupo de 7 organizaciones de consumidores de distintos países europeos han reclamado este hecho ante sus respectivas autoridades nacionales. Declararon que Google usa métodos que impide que los consumidores sepan cómo se utilizan sus datos personales. Por su parte, la compañía promete buscar cosas dentro del informe para tener en cuenta. Macron mantiene los precios del combustible pese a las protestas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha defendido la subida de los precios de los combustibles en respuesta a las protestas del movimiento de los chalecos amarillos. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Javier Sanz. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha defendido la subida de los precios de los combustibles, pese a que también se mostró comprensivo con las preocupaciones de la ciudadanía. Fue la respuesta del jefe del Eliseo a las protestas del movimiento de los chalecos amarillos, que lograron paralizar prácticamente el país. Macron propuso adaptar los impuestos sobre los carburantes a la fluctuación en las cotizaciones del petróleo, que es la principal causa de los vaivenes del precio final de la gasolina y el diésel. Entre tanto, otra jornada de protestas está prevista para el próximo sábado. multan al ministro de Exteriores de España con 30.000 euros por utilizar información privilegiada. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carceller. En España crecen las presiones y los problemas para el ejecutivo de Pedro Sánchez. La oposición exige en tromba la dimisión del ministro de Exteriores, Josep Borrell. Poco antes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores multó al político con 30.000 euros. Según este organismo, el ministro vendió acciones de una compañía por casi 10.000 euros gracias a que disponía de información privilegiada. El líder del Partido Popular ha pedido su cese al considerar los hechos gravísimos y que quitan legitimidad al gobierno. Por su parte, Pablo Iglesias, que dirige el principal socio del gobierno, ha comentado que no pedirá la dimisión de Borrell porque espera que por su inteligencia y altura política lo haga él mismo. El gobierno se escuda en que no es novedad esta multa porque ya se sabía de antemano esta sanción y que el propio ministro advirtió que sucedería. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, CaixaBank. CaixaBank tuvo el pasado martes su día del inversor, presentando su plan estratégico 2019-2021 con los siguientes puntos a destacar. Ofrecer la mejor experiencia al cliente. El plan estratégico plantea una mayor orientación al cliente, apoyada en una aceleración de la transformación digital. El modelo de atención evoluciona para adaptarse a los cambios de hábitos. Acelerar la transformación digital para ser más eficientes y flexibles. El uso de nuevas tecnologías y nuevas metodologías de trabajo permitirán aumentar la flexibilidad de la estructura tecnológica, manteniendo un entorno seguro. Potenciar una cultura centrada en las personas, ágil y colaborativa. Durante este periodo se potenciará el talento y la diversidad. Se definirá y desplegará la mejor propuesta de valor para los empleados y se promoverán los atributos de agilidad y colaboración. Generar una rentabilidad atractiva para los accionistas, manteniendo la solidez financiera. El plan implica un crecimiento de los ingresos core superior al de los gastos recurrentes y un objetivo de payout por encima del 50%. Ser referentes en gestión responsable y compromiso con la sociedad. Las iniciativas en este ámbito promueven la transparencia con los clientes, la cultura y la inclusión financiera, la acción social y el voluntariado y la financiación sostenible. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo completo en el sitio caixabank.com. Y tras la presentación, la cotización no lo ha recibido del todo bien, cotizando cercano al cierre del mercado europeo del pasado miércoles a la baja en los 3,57 euros. La media móvil de 50 se encuentra por encima de estas últimas velas. La línea rápida del MACD apenas por debajo de la lenta y del nivel de cero, y el RSI a la baja en los 40 puntos. Podemos marcar un soporte a defender en el actual nivel donde está cotizando. De lo contrario, el precio podría retroceder hasta el mínimo anual en los 3,32 euros de finales del pasado mes de octubre. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo completo en el sitio bolsaschool.com.